Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Otra semana junto a ustedes para traerles el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Exactamente la emisión número 742 de La Gente y su Defensor. Nos acompaña Andrea Fisotti, del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que nos va a contar un poco cómo marcha la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, un tema que además ocupa casi primordialmente la cartera de Medio Ambiente, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia, como de la Nación, y también ha generado mucho trabajo también para la Defensoría del Pueblo, que es una de las partes integrantes en este proceso. Andrea, ¿cómo te va? Te saludamos y contanos un poco, hacernos un poco la historia de cómo viene este tema entre Corte Suprema y la ACUMAR y el trabajo de la Defensoría. Bueno, ¿cómo estás, Fernando? Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, realmente este trabajo en el seguimiento de la causa Mendoza nos lleva mucho tiempo. Nosotros dentro del área medio ambiente somos un grupo de 4 personas que estamos casi exclusivamente dedicados a este tema. Y en esta oportunidad yo les vengo a contar un poco los avances en cuanto al tema de control de la contaminación industrial, que junto con la contaminación que generan los problemas de cloacas y de basurales a cielo abierto son las fuentes de contaminación más importantes. Claro, por un lado tendríamos todo lo que es la contaminación de las empresas que están al borde o están cerca de la, y vierten todos sus contenidos ahí, y después lo otro que genera la población, es decir, son un área muy superpoblada, es decir, donde la gente que vive, claro. Más de 6 millones de habitantes, muchos sin cloacas. Claro, entonces todo eso cae al Riachuelo, y todo eso es lo que has venido generando en estos 100 años, toda la contaminación de esta cuenca, ¿no? Exactamente. Y cada vez hay más gente, ¿verdad? Y la verdad que nos están haciendo tantas cosas, y el tema de la contaminación industrial, la verdad que es bastante grave. Yo les quería contar, bueno, para recapitular un poco en relación al programa anterior, donde hablaron de este tema. Esto empezó, digamos, un puntapié muy fuerte fue con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 8 de junio de 2008, donde ordenaba a la ACUMAR, que es la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, en relación a las industrias, inspeccionar a todas las empresas. O sea, empresas quiere decir industrias, otras empresas de servicio, empresas agrícola ganaderas, ¿sí? Diversos rubros. Además, identificar cuáles eran estas empresas contaminantes y que presentaran programas de reconversión de sus procesos industriales. Y en caso de que las empresas no cumplieran, ¿no?, con todo lo estipulado, debían clausurarlas. Entonces, para hacer un seguimiento de este fallo de hace 6 años, la Corte ahora le pidió a ACUMAR que presentara un informe, y ACUMAR presentó este informe. Entonces allí da cuenta de una serie de avances que, leídos así como están presentados, podrían considerarse bastante satisfactorios. Yo les voy a contar un poco qué presentó, que hay más de 23.000 establecimientos empadronados, es decir, que se inscribieron, ¿no?, en un registro, que se fiscalizaron más de 19.000, es decir, que fueron visitados por primera vez más de 19.000, y que esto llevaría un resultado de 83% de empresas inspeccionadas. El total. Todas las empresas fueron inspeccionadas, sí. Todavía faltan algunas. Ahora, en relación a identificar quiénes eran las empresas contaminantes, han definido que hay 1.600, casi 1.700 empresas que contaminan, y estas empresas, algunas presentaron, casi todas presentaron un plan de reconversión que fue aprobado en la mayor parte de ellos, pero de las cuales solamente 483 empresas fueron reconvertidas. Es decir, que de las que contaminan, alrededor del 28% reconvirtió sus procesos, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos varias objeciones en relación a este informe que presenta Kumar a la Corte, pero en esta oportunidad yo quería comentar el tema de las reconversiones. Hay problemas bastante importantes, primero porque el 28% de empresas reconvertidas es un porcentaje muy bajo, es decir, que contaminaban y en todos estos años se reconvirtió un pequeño... Casi una cuarta parte. Exactamente. Pero además, el tema es, ¿cuáles son las empresas que se reconvirtieron? ¿No? Porque acá, en esto que sería todo el padrón, hay toda clase de empresas. Empresas menores, algunas que no tienen una relevancia, es decir, no contaminan mucho. Claro, porque una cosa es por cantidad de contaminación y otra por cantidad de empresas. Quizás por cantidad de empresas, sí, en la cuarta parte ya está arreglado, pero en realidad quizás es la parte que menos contamina la que se arregló. Exactamente. Entonces acá, nosotros en el escrito que hicimos recientemente, que presentamos ante el juez de ejecución, el juzgado federal de Morón, nosotros hacemos un relevamiento de quiénes son las que se reconvirtieron. Bueno. Acumar informa que las empresas más contaminantes pertenecen al rubro curtiembres, frigoríficos, tratamiento de metales. Estas son, por ejemplo, las galvanoplastías, ¿no? Las que recubren los con metal. Y las empresas químicas. Estas son las empresas conocidas, digamos, como las que generan la mayor carga contaminante. Nosotros expresamos que además de esas hay otras, ¿no?, que también son muy contaminantes, por ejemplo, las refinerías de petróleo que tenemos en el puerto de Oxud, hay otras que son tratadoras de residuos patogénicos, y bueno, y estas empresas no están incorporadas. Pero bueno, teniendo en cuenta estas que Acumar define como son como las más contaminantes, nosotros tenemos que, por ejemplo, de un total de 114 curtiembres, ¿no?, las que realizan el curtido de cueros, habrá más o menos unas 220 empresas curtiembres. 114 son contaminantes, o sea, la mitad son definidas como agentes contaminantes. Porque además se usan químicos para tratar esos cueros y todos los químicos muy fuertes. Exactamente. Cromo, básicamente, es la sustancia más peligrosa que utilizan. De estas 114 que definieron como agentes contaminantes, hay reconvertidas 12 nada más, o sea, el 10%. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que hay un 28% de empresas reconvertidas, pero en realidad las que son reconvertidas, digamos, que realmente son peligrosas, ¿no?, que nosotros decimos que tienen un alto nivel de complejidad ambiental, son muchas menos. En el caso de las curtiembres, son el 10%. Entonces, ¿cuál es el impacto que hay sobre el ambiente de estas reconversiones? En realidad es bastante bajo. Tampoco está hecho bien el estudio de... No se ha presentado un informe de cuál ha sido el impacto de estas reconversiones para poder alcanzar la recomposición del ambiente, ¿no?, que es el objetivo, uno de los tres objetivos que puso la Corte Suprema en el fallo de 2008. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuál es el impacto real de todo este procedimiento que lleva años, ¿sí?, todos estos controles, en lo que es la mejora de la calidad del ambiente en todos los componentes, no solo en el agua, en el suelo y en el aire. Entonces, ustedes lo que hicieron fue mandar un pedido de informes. ¿Qué es esto que se ha hecho ahora? No, nosotros le presentamos al juez un escrito donde hacemos nuestras apreciaciones en cuanto a estas tareas y cómo deberían ser encaminadas de otra manera. Primero, en cuanto a lo que son los controles, las inspecciones y los criterios que se deben aplicar para priorizar esta tarea de inspección. También en cuanto a la utilización de otra normativa, la que está, nosotros no estamos de acuerdo con la normativa que se utiliza. Y bueno, y en esto también de ver dónde se focaliza la tarea de reconversión, también consideramos que tiene que estar puesta la mira en las empresas que tienen mayor relevancia, ¿no?, mayor impacto ambiental. Sí, las que más contaminan sería. Exactamente. ¿Algo más para agregar dentro de todo este tema? No, bueno, ha habido algunos avances que consideramos que son significativos en cuanto a que ahora las inspecciones están teniendo en cuenta ciertos criterios de peligrosidad. Eso viene encaminándose bien. Nosotros venimos de dos audiencias en el juzgado donde nos están contando esto del nuevo criterio de inspección. Y bueno, esperemos que también avancen con la cuestión de la normativa y de las reconversiones. Cerrando, entonces, ¿cuánta cantidad de empresas hay dentro de este área de la cuenca Matanza-Riachuelo? ¿Cuántas hay y cuántas inspeccionaron? Hay 23.523 empadronadas. Inspeccionadas el 83%. 83% de 19.000 o algo así, me dijiste. Así que todavía faltan esas 5.000 que también pueden ser contaminantes. Claro, de esas todavía faltan por lo menos a ir a visitarlas, aunque sea una vez, para ver de qué se trata. Claro, perfecto, muchísimas gracias, Adriana. Bueno, muchas gracias. Chao. A vos. Las comunidades indígenas de Salta y Jujuy le dijeron no a la declaración de patrimonio de la humanidad que recayó sobre el camino del Inca. El encuentro fue propiciado por delegados de la Organización de Naciones Unidas que ofrecieron un seminario sobre derechos indígenas en Humahuaca. Se trata del tercer encuentro que se realiza en nuestro país y está organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y en esta ocasión por la Defensoría Jujeña. Allí especialistas de Colombia y de Chile disertaron sobre las diferentes normas judiciales que amparan a los pueblos originarios. En un alto en las exposiciones, tomaron la palabra los delegados de las comunidades presentes y mocionaron que se rechace la designación del Camino del Inca como Patrimonio de la Humanidad.